Capítulo 1. Hoy presentamos Nace un cadete. En un lugar muy cercano a ti, mucho más cercano de lo que te imaginas, vive Quique. A sus 12 años, este niño es un alumno con muy buenas calificaciones y con una extraordinaria habilidad para detectar el despilfarro del agua y también con un alto sentido de responsabilidad para el cuidado del ambiente. Supergótico ha designado a Quique como su aprendiz, y en una de las primeras lecciones que tanto Quique como tú deben de conocer es que nadie puede vivir sin el agua. Quique, esta agua que ves correr es un recurso de vida y progreso. Si nos la acabáramos, terminaríamos con la ciudad y con la vida misma. Por eso todos debemos medirnos en su consumo. ¡Maestro! ¿Y todos en la ciudad lo saben? No, Quique, no lo sabe la gente. Y por eso algunos actúan de manera desperdiciada e inconsciente. Y precisamente esta falta de conciencia es el principal problema de la humanidad en el uso racional del agua. Y es contra lo que debemos luchar, porque ya en alguna ocasión nuestro río Bravo se secó. Con estas enseñanzas, Quique logra día con día que sus padres se interesen más en el cuidado del agua. Sobre todo cuando se le usa en el aseo personal, en el riego del jardín o en el lavado del automóvil. ¡Mamá! ¡Cierra el agua cuando lave los trastes! ¡Claro, hijo! Tienes razón. Gracias por recordármelo. ¡Papá! ¡Papá! El carro se lava con una cubeta y con un trapo. ¡No la riegues! ¡Ya cierra la manguera! Es cierto, Quique. Es mejor así. Así como Quique, que hoy es todo un aprendiz de la verdad ecológica, un fiel seguidor de las enseñanzas de Supergótico y miembro importante de los Detectives del Agua, muchos niños ven con simpatía las acciones de Supergótico, y como buen aprendiz que es, Quique no pierde la oportunidad de compartir con sus amigos las enseñanzas. Supergótico me ha enseñado que el agua es vida y salud. ¿Ayuda a curar las enfermedades? Pues digamos que ayuda mucho a prevenirlas. Quique, ¿el agua se puede acabar? ¡Claro! Y si no le cerramos la llave, nos la vamos a acabar. Mi mamá me dijo que cuando ella era chica, hasta se podía tomar el agua de la llave. Ahí tienen. ¿Ves por qué todos tenemos que esforzarnos por no desperdiciarla? Ahora sí que no la rieguen. En la ciudad todo transcurría de manera normal, pero desde hacía tiempo una pregunta inquietaba a Supergótico. ¿Dónde estará don Gastón Aguado? Nos reportan que el agua del río Bravo y de las diferentes lagunetas de la ciudad han bajado sus niveles. Mientras la preocupación de la población cada vez se hacía más evidente, un siniestro personaje acechaba en la penumbra. Y eso que aún no ha comenzado. Díganos, Supergótico, ¿tiene alguna idea de por qué los niveles de agua en la ciudad han disminuido? ¿Cree usted que la disminución del agua se deba a factores naturales? Supergótico, ¿será el principio del fin? No lo sé, pero quizá la desaparición de don Gastón Aguado y la disminución en los niveles del agua estén relacionados. Así es, Supergótico. Y gracias a mi máquina evaporadora, todo marcha según lo planeado. Pero ya no me conocerán como don Gastón Aguado. De ahora en adelante soy el siniestro doctor Gastón. ¿Seguirá desapareciendo el agua en la ciudad? ¿Regresará don Gastón Aguado? ¿Quién es el doctor Gastón? No te pierdas el próximo capítulo del superhéroe más fluido hidroliquidístico Natu Cuida Cristaloso, presentado por la Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros.